XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. A un año de la trágica muerte de 49 niños en Hermosillo, Ibero 90.9 se une a la indignación social y se solidariza con la demanda de justicia de los padres. El 5 de junio, Día de Luto Nacional, no debe convertirse en símbolo de la impunidad. Recordando siempre, exigiendo justicia y dando voz a la sociedad, Ibero 90.9 inicia la conversación. Ibero 90.9. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. Estimada feligresía de Ibero 90.9, conscientes de que todas las épocas y sociedades cambian, llevamos hasta ustedes el siguiente mensaje. Si usted se siente incomprendido, perseguido o discriminado debido a sus preferencias sexuales, ya no se aflija más. Nosotros tenemos la solución a todos sus problemas. Si todavía no sales del closet y no encuentras tranquilidad en ninguna parte, si la iglesia te condena a arder eternamente en los infiernos porque se te hace agua la canoa, si vives en la provincia y no te permiten llevar a cabo tu bodorrio, si cada quincena conduces por Calzada de Tlalpan en busca de chicas buena onda, o si de plano estás a punto de pasar al quirófano para hacerte la jarocha, no sufras ni te atormentes más. Acógete al poder sanador del santo Jesus Gay, el único muñeco de vinil dedicado a velar por el bienestar espiritual de gays, transexuales y lesbianas. Bendecido con los fluidos corporales de las muxes de Juchitlán, el milagroso Jesus Gay es el único santito aprobado por la comunidad lésbico-gay y los diputados del PRD para brindar consuelo y esperanza a todas las almas sentenciadas injustamente por conservadores y miembros de Provida. Ricky, Yolanda, Pablito, Juanga, Pepillo, los chavos de Locomía y hasta el mismísimo Fabi Ruchis comprueban sus beneficios. Ay, el Jesus Gay es lo máximo. Con su ayuda he dejado todos los vicios. Ya no pienso más en chicas buena onda. Me siento bendecido. Gracias al Jesus Gay, gracias al Twitter, me han dado la fuerza para confesar al mundo mi homosexualidad. No esperes más. No dejes pasar esta grandiosa oportunidad. Que las puertas del cielo no se te cierren. No permitas que el pecado y el deseo carnal te dominen. Corre de inmediato a tu tienda de prestigio más cercana y encomiéndate al milagroso poder celestial del santo Jesus Gay. Tumba samba mambo. Aunque la cápsula anterior podría parecer un falso promocional de un juguete inexistente, incorrecto y de mal gusto, en realidad el Jesus Gay forma parte de la propuesta de diseño de Andrés Amaya y Jorge Alderete, fundadores de Plan B, productora pionera en la creación de muñecos de vinil de nuestro país. Si quieres conocer todo acerca del Jesus y la pléyade de juguetes desquiciados que le acompañan, sintoniza esta frecuencia durante la siguiente media hora. La tercera y última parte del especial de Crumb sobre la revolución del juguete está por comenzar. Yes. Coleccionismo y furor por los juguetes de diseñador es relativamente un fenómeno reciente en México, el cual comienza a despuntar en el verano del 2006, cuando un puñado de profesionales y conocedores del diseño gráfico, entre los que destacan Jorge Alderete, Clarisa Moura, Quique Ollervides y el mismísimo Cha, deciden levantar el proyecto Kong, la primera tienda, galería y espacio alternativo dedicado a la cultura pop urbana de la ciudad. De hecho, Kong fue uno de los primeros lugares donde podían conseguirse juguetes urbanos de vinilo, la mayoría de ellos, no obstante, importados y producidos fuera del país. De ahí que un año más tarde, en julio del 2007, el propio Alderete y el diseñador industrial Andrés Amaya lanzaran la primera productora 100% mexicana dedicada a la conceptualización, producción y comercialización de juguetes de diseñador, Plan B. Habla Jorge Alderete, diseñador e ilustrador. Plan B surgió casi sin buscarlo, o sea, el proceso de fabricación de un juguete de vinil aquí en México, como de muchas otras cosas, es muy artesanal y teníamos que estar aprendiendo cada parte del proceso y estándole muy encima para que las cosas salieran como nosotros queríamos que salieran, porque, insisto, no hay una industria de eso donde yo voy con mi diseño en un papelito dibujado, lo meto por una puerta y sale por la otra puerta empacado, como puede suceder en China. Acá eso no pasa. Entonces, cada partecita del proceso, desde hacer la maqueta, desde hacer la escultura, las ceras, el molde, las primeras copias, la pintura, el empaque, cada paso teníamos que estarle muy encima y sobre todo aprendiendo cómo se hacía para poder resolver sobre la marcha. Nos dimos cuenta de que en cada paso siempre teníamos el plan ideal y un plan alternativo, porque sabíamos que algo podía fallar. Y realmente lo que nos dimos cuenta al finalizar el proceso, que siempre terminábamos usando el plan alternativo porque el plan ideal, como estaba escrito en los libros que se tenía que hacer, no funcionaba. Ahí fue que nos surge la idea del plan B, del plan alternativo, y como casi todo el proceso terminó siendo el plan B, fue el que bautizó a la productora de Toys. Entonces, si bien siempre fue un proceso más o menos artesanal, aquí en México eso se potencia y es mucho más artesanal y mucho más complicado hacerlo. Mi forma de acercarme a eso fue como con muchas cosas, a través del hágalo usted mismo. Empezar a investigar cómo se hacía y sobre todo se produjo un encuentro con un amigo que es mi socio con esto de los juguetes de vinil, que es Andrés Amaya. Él es diseñador industrial, entonces él conocía muy bien la parte del proceso de fabricación y creo que fue una unión feliz entre el diseño gráfico y el diseño industrial. En los juguetes de vinil se da mucho eso, ¿no? Es, por una parte tiene mucho que ver con la gráfica y con el diseño gráfico, pero por una parte muy importante dentro del diseño del juguete tiene que ver el diseño industrial. Son las tres dimensiones ya. Entonces, creo que lo más interesante de esto y lo que nos favoreció mucho fue que juntamos las dos partes para sacar un proyecto adelante. La primera pieza de Plan B fue el perro muerto, un pequeño can negro con cancan, escuálido y desnutrido, que como muchos otros perros citadinos parecía haber corrido con la mala fortuna de morir atropellado. Posteriormente vendría la serie Jesus Christ, creada por Bala Studio de Andrés Amaya, de la que se desprenderán el Cristeleto y el Jesus o Cristo Gay, lienzo sobre el que habrá de plasmarse las diferentes visiones, inquietudes, fenómenos culturales e ideologías emergentes que definen a la sociedad contemporánea. Habla Jorge Alderete, diseñador e ilustrador. Perro muerto. Creo que tiene que ver con muchas cosas, con esta ciudad, con la cantidad de perros muertos atropellados, con las ausencias de mascotas a veces en una ciudad tan grande como esta y con tan poco tiempo en muchos casos. Traté de no acotarlo demasiado, sino era una imagen con la que yo ya había trabajado gráficamente y pensé en pasarla a las tres dimensiones a la hora de empezar con el diseño del vinil. Y me parecía que era una imagen muy rica y que de alguna manera tenía que ver con México, con el México actual, sin caer tanto en los clichés ni nada, pero me hacía una imagen muy mexicana por un lado y que disparaba mucho en cuanto a la imaginación del que la pudiera estar observando, ¿no? Después del Perro Muerto salió el Chisus, salieron en dos versiones, uno el Chisus gay y otro el Chisus la calaca, que también se agotó. Y bueno, sí tenemos ahí varias cosas dando vueltas en el tintero para retomar la producción. Quizás este año retomemos ya lo que es Plan B y la producción de juguetes de vinil. Como si se hubiera tratado de un virus, el Perro Muerto y los Chisus Christ pronto contagiaron a toda una nueva camada de artistas y diseñadores mexicanos que comenzaron a incursionar en la fabricación de juguetes urbanos, como el vanguardista estudio de diseño Sovec, que confecciona a El Sopilote Ramírez, un muñeco luchador enmascarado hecho a base de resina, así como el Santo 100% Más Milagroso, otro luchador, pero esta vez alado, parodia del enmascarado de plata, que incluye báculo, sotana y manual de magia blanca. Próximamente, en todas las salas de cine del país, una nueva amenaza cósmica alienígena arriba a nuestro planeta. Prepárese para la más despiadada y horrorosa invasión extraterrestre que la Tierra haya experimentado. Nos han observado, nos han estudiado, conocen todas nuestras debilidades y llevan maquinando sus planes malévolos para conquistarnos y devastar nuestro planeta durante siglos. Son las esporas asesinas del espacio exterior. Han sofisticado sus armas de destrucción masiva y sus trajes de exoesqueleto. Se reproducen rápidamente y de manera asexuada mediante la esporulación. Son inmunes a bacterias, virus, sol, agua y cualquier otro elemento. Nada puede matarlas ni acabar con ellas. Ni siquiera nuestras más sofisticadas armas nucleares. Son las esporas malignas del espacio exterior, armados con temibles rayos desintegradores y naves protegidas con campos electromagnéticos. avanzan rápidamente a través del universo con la única misión de aniquilar a la raza humana. Una sangrienta guerra intergaláctica entre humanos y esporas como nunca antes vista se avecina. Ya llega este verano. La invasión de las esporas malignas del espacio exterior. Solo en los mejores cines. Aunque es improbable que una invasión de esporas malignas del espacio sea rodada próximamente por Hollywood, lo cierto es que estos simpáticos seres podemos encontrarlos en la vida real, pero a manera de figuras coleccionables de vinilo. Los responsables de esto son el colectivo Alimaña Toys, empresa mexicana con enorme presencia a nivel internacional, dentro de la escena de los juguetes urbanos de vinilo, quien en 2009 lanza sus Soldados Espora. Una divertida serie de muñecos extraterrestres que vienen en 5 colores diferentes, incluyendo el blanco, para que el usuario pueda intervenirlo a su gusto. Claramente influidos por toda clase de ilustraciones, películas de serie B, libros y cómics de ciencia ficción, los integrantes de Alimaña Toys, Belén Álvarez, Alberto Matalí, Carlos Moreno, Víctor y Emi Hernández, cuentan también con Groucho, un pingüino zombie con los sesos expuestos que se vende dentro de una caja de cereal, así como Bacteria, el primer gallú mexicano, un monstruo amorfo japonés de elegantes acabados y biselado metálico hecho a mano, que nos recuerda la rolliza y esperpéntica figura de Jabba the Hutt. Habla Ana Belén Álvarez, diseñadora industrial y miembro fundadora de Alimaña Toys. Alimaña somos 5 integrantes entre diseñadores gráficos, industriales, ilustradores. Y bueno, ahorita nuestro fuerte, por así decirlo, es el diseño de vinil toys. Y bueno, algo que para nosotros es un plus es que nosotros no solo estamos diseñando juguetes, sino también los estamos produciendo aquí en México. Entonces tenemos productos 100% nacionales que, por ejemplo, en el extranjero es algo que les llama mucho la atención. De entrada nosotros somos como fanáticos de la onda ciencia ficción de los años 50 y bueno, creo que eso se ve de una u otra manera pues en nuestros diseños, ¿no? O sea, tanto en las ilustraciones que presentamos, por ejemplo en las cajas, como el personaje mismo, ¿no? O sea, pues a final de cuentas hay un pingüino zombie, hay una bacteria y pues hay un Sport Trooper que pues a final de cuentas, bueno, esa serie es la invasión de las esporas malignas del espacio exterior, ¿no? Entonces, creo que de entrada es nuestro homenaje a Wells, entonces pues de ahí parte creo que mucho de nuestra personalidad, por así decirlo. Habla Alberto Matalí, diseñador industrial y miembro fundador de Alimaña Toys. Bueno, realmente lo que es el designer toy pues no es propiamente un juguete para niños, ¿no? Realmente es un coleccionable, es un juguete enfocado a, ahora sí que al niño que tenemos dentro, es un juguete para adultos. Pero curiosamente nos hemos encontrado que a muchos niños les han gustado, o sea, tengo un sobrino que es fanático de los Sport Troopers, de repente hay niños que les llama mucho la atención, pero quizá también es debido al espíritu y al tipo de diseño lúdico que se manejan en ellos, ¿no? A mí como diseñador lo que más me ha gustado de esta experiencia, pues principalmente es el hecho que por primera vez estoy cumpliendo todo el proceso industrial, a partir desde la conceptualización, el desarrollo y la producción. O sea, es algo que rara vez se hace aquí en México, porque desafortunadamente estamos más enfocados a lo que es un tipo de maquila o una derivación de diseños o productos ya existentes, o una corrección o un rediseño. Pero es muy raro que puedas ejercer todo el proceso, ¿no? De hecho, es lo divertido del asunto, ¿no? Que empiezas desde la conceptualización, partes de una idea, la conceptualización, y empiezas a divertirte, porque es lo principal de eso, ¿no? Es un trabajo divertido, donde no tienes límites, no tienes ningún tipo de restricción. Es lo que lo hace tan satisfactorio y diferente al trabajar para algún cliente o hacer un trabajo de diseño común, ¿no? Otra importante marca de juguetes de diseñador mexicana es Tixinda, creada en 2006 por Eric Morales, alias Dr. Morbito, y Anabel Banoni. La propuesta estética de la marca Tixinda se caracteriza por una fusión entre la moda callejera, el arte étnico, las artesanías prehispánicas y el folclor mexicano. En noviembre de 2009, en producción conjunta con Alimaña Toys, Tixinda lanzó al mercado su Shagú, un místico ser mitad niño, mitad jaguar sin manchas, que porta una máscara de diablo removible y de chocolate. Siempre está tocando numerosos instrumentos y bailando bajo ritmos armoniosos. Ama danzar alrededor del sol y adora comer chile chipotle y dulces frutos rojos. El universo de Shagú es un mundo plagado de seres míticos, lúdicos e indescifrables, chamanes, dioses, doncellas, príncipes y guerreros prehispánicos, todos ellos respetuosos y en armonía con la Madre Tierra. Personajes como Yubix, Pollitzin, Calatlix, Tixtlán, Panshi, Xolitzindo son solo algunos de los seres mágicos y traviesos que constituyen la comunidad idílica y ecológica que habita Shagú. Por cierto, Tixinda, en asociación con la marca deportiva de La Palomita, presentaron recientemente 5 nuevas versiones de Shagús, inspirados en los equipos del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, y la cual forma parte de una iniciativa para apoyar a la gente portadora del VIH en África. De igual manera, la marca mexicana Rabia, fundada por los ilustradores y diseñadores Francisco Herrera y Humberto Ramos, se dedica exclusivamente a la producción de artículos decorativos, figuras de vinilo y estatuas de resina. Desde 2008 han generado una serie de juguetes de colección que se caracterizan por contar con los más altos estándares de producción. Tal es el caso de Calavera Talavera, un fornido y moreno luchador mexicano de mirada extraviada, o la sugestiva Conejita Rosa. Una criatura de desbordante sexualidad, de sinuosas curvas y boca de tentación, cuyas caderas aplastan a una rata lujuriosa que parece estar a punto de explotar. Crump, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. A pesar de ser un fenómeno cultural emergente, el creciente auge del movimiento de los juguetes urbanos de vinilo ratifica su éxito y consolidación entre el público mexicano especializado. Prueba de esto es la multitud de iniciativas que, debido al tiempo, no pudimos agotar en su totalidad durante esta media hora. Así, nuevos artistas y diseñadores se suman cada día a la intervención y diseño de plataformas de vinilo. Gente como Frank Misterio, Chaukoskis y Mr. Mitote, por mencionar algunos. También nuevas marcas de juguetes aparecen, como Toloache Toys, del diseñador Bernd Baños, dedicada a la confección de juguetes de peluche, o juguetes IMK, de Intermediática Diseño. sin mencionar la cantidad de nuevos grupos, nichos de coleccionistas, galerías, museos y espacios culturales que cada día acogen con más entusiasmo este tipo de propuestas entre sus vitrinas, como lo son el Museo Mexicano del Diseño, el MOAC, la Galería Vértigo y las tiendas Gurú y Tixinda en la Colonia Roma. Habla Agustín de Anda, coleccionista. Me da gusto que realmente la gente sea el que más se ocupa de ese tipo de juguetes. Hay un mercado que hoy en México está creciendo. Hay mucha gente que está queriendo exponer directamente sus piezas o sus personajes, poderlos realmente terminar en un vinil. Y creo que si se va dando la pauta en que la gente también es una parte de cultura, el poder empezar a comprar este tipo de muñecos, apostarle a las artes mexicanas, ¿no? Sin tener que ver como el malinchismo de, es un artista internacional, mejor compro la pieza de él. A comprar la pieza de un artista mexicano va a permitir que de alguna manera el mercado se expanda, en el sentido de que haya más artistas que puedan de alguna manera promoverlo, realizar sus piezas. Sí creo y vale la pena que también tiene que haber mejor oferta a la hora de realizarlo, porque hacer una producción de vinil es caro hoy en México. Ya hay de alguna manera empresas que empiezan a volver a apostar a este mercado, pero yo creo que conforme pase el tiempo, tal vez habrá de alguna manera empresas que sí empiecen a apostarle a este movimiento de juguetes de diseño. La gente a veces cree que se va a hacer rica, ¿no? Pero no va por ahí. Creo que también es una manera de que la gente pueda plasmar su arte y su talento de alguna manera a través de estos personajes de vinil. Y al final del día, bueno, que también la gente reconozca que el trabajo nacional, hay gente que es muy respetable en cuanto a sus cosas. Juguete fue una realización de Juanito el del Demo para Ibero 90.9. Agradecemos los testimonios de Jorge Alderete, Agustín de Anda, Belén Álvarez y Alberto Matalí, así como la colaboración de Jessica Carrillo, la Galería Vértigo y iToysmx.com. Las voces fueron de Regina Dávalos y Guillermo Padilla. El guión corrió a cargo de Donato el Lúdico Plata. La postproducción fue de Pablo Betancourt. Idea original de Ricardo Zamora y Uriel Weissel. Las canciones que escuchamos fueron Fender Stratocaster de Mickey Guadamur, Santo y Lunave de Los Exquisitos, Masacre Sónica de Kinky, No Eres Yo de Fobia y Danesa 33 de Afrodita. Para comentarios perversos y sugerencias lúdicas, escriban a binario@ibero909.fm. Ibero 90.9.